la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Me sobra corazón. Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo. Hoy estoy para pena solamente. Hoy no tengo amistad, hoy solo tengo ansia de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca, hoy es día de llantos en mi reino, hoy descarga en mi pecho el desaliento, plomo desalentado. No puedo con mi estrella y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas. Y recuerdo aquel hacha compañera y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal, serenamente. Si no fuera, ¿por qué? No sé por qué. Mi corazón escribiría una postrera carta, una carta de lleno arriba, metida. Haría un entintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos. Y ahí te quedas, el mundo le diría. Yo nací en mala luna. Tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No veis mi boca, qué desengañada, qué informes mis ojos? Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor, ¿con qué tijeras? Ayer, mañana, hoy, padecido por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos, me sobra corazón. Hoy, descorazonadamente, yo, el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué, no sé por qué ni cómo, me perdono la vida cada día. Este poema se llama Me sobra corazón, de Miguel Hernández, escrito precisamente en prisión. Este año se celebran 100 años del nacimiento de este gran poeta español, 1910, estamos ahora en 2010, y es un poeta, digamos, de los grandes poetas de la generación del 27 de España. Participó duramente en la Guerra Civil Española y estuvo, digámoslo, pagando, digámoslo, con duras cadenas y duras tristezas, la muerte de su hijo, la pérdida de su compañera y mucho tiempo metido en la cárcel. Este poema, precisamente, Me sobra corazón, es un desgarramiento de un poeta que siente, digamos, ese dolor de pérdida de mundo y haber perdido una guerra como esa, porque después, tarde que temprano, el fascismo, Franco, entró a España y acabó con todo lo poco que había de libertad en ese momento. Vale la pena que lo tengamos en cuenta para el programa de hoy. Pero seguimos también con la revista que habíamos mencionado la semana pasada y seguimos con Ana María Bustamante, con Asmodeus y con Klitschko, que hacen parte de esta revista que estamos mencionando desde hace la semana pasada, La Innombrable. Vamos a buscar también otra serie de preguntas, otro tipo de descripciones y de otro tipo de juegos con la literatura a partir del encuentro con estos tres personajes de hoy. Muchas gracias, oyentes, y gracias aquí a Jorge Enjumea, que nos peluquea las voces y nos arregla todas las tosecitas misteriosas. Un lugar para expresar escritores y poetas de las generaciones no nombradas. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de esta publicación, de su nacimiento, de su proyecto, pero no alcanzamos a mencionar realmente por qué el nombre, por qué una revista sin nombre o con un nombre extraño. ¿Quién me quiere responder de esto, bien sea Asmodeus o Ana María o Clico? Bueno, lo que pasa es que habían varias propuestas para el nombre, pero no todo el grupo como tal se sentía satisfecho pues, con los nombres que se presentaban. Entonces salió el momento pues así como en una discusión cuando, no le pongamos nombre, esto no tiene nombre, es innombrable, pues que se represente la revista en sí misma. Entonces en ese momento pues fue como todos nos miramos y coincidimos pues los que nos encontramos reunidos en ese momento y dijimos no, listo, revista innombrable. Parece un nombre bien apropiado porque también lo innombrable es también hablar un poco de condiciones actuales de la literatura, en donde nombrar las cosas directa y escuetamente es caer en un realismo demasiado chato. Lo innombrable también es lo insondable, lo misterioso, lo prohibido, lo que no está, digamos, entre las normatividades estrechas de la gramática, por decir algo. Claro, igual pues porque era un grupo muy diverso, entonces no había pues como un pensamiento que rigiera todo, entonces no era como la idea de encasillarnos en una cosa, sino que al momento en que lean la revista, cada quien se represente a sí mismo. Muy bien, pero bueno, de la pasada charla no alcanzamos a mencionar otras cosas que me parece interesante poderle mencionar. Yo creo que Ana María nos puede dar una serie de elementos claves. Fuera de la poesía y fuera de las lecturas que ustedes hacen, me imagino que también tienen cierta apetencia o cierto interés por algún tipo de música. ¿Qué música te gusta en particular a Ana María? Me gusta mucho el gothic metal y escucho, pues, me gusta la música clásica, que no sean sonidos como muy secos y sin sentido, sino algo que en la música misma encierre letras, como palabritas en el aire que se graban, como si fuera poesía, pero en la música, como si fuera otra forma diferente de sentir la literatura. Y en ese sentido, ¿no han buscado unos amigos que de pronto tengan instrumentación musical y que pueda que algunos de los trabajos poéticos puedan ser llevados a canción? Sí, pues algunos de los que estamos acá, conocemos muchos amigos que escriben para sus bandas y tienen sus propias canciones y se esfuerzan como por ello, como por sacar adelante y escribir ellos mismos, sacar su realidad y ponerla en las canciones. Muy bien, y en el caso, digámoslo, Asmodeus, suena como un nombre así como entre musical, poético y vampiresco, en todas cosas, ¿por qué el seudónimo? Pues es simplemente para representar una parte de mi ser en el proceso de individuación y de la expresión del ser. ¿Y en el caso de la música? A mí me gusta mucho el black metal, me gusta el metal en general, metal puro, me gusta un poco de música clásica, Stravinsky, Rachmaninoff, Franck, Mahler. En esencia, esas cosas, yo soy un poco problemático y selectivo con la música. Yo creo que hay que ser todos los días problemático y selectivo. No solamente con la música, sino que uno tiene que problematizar todas las cosas y seleccionarlas realmente a los gustos que uno tenga. Y en el caso, digámoslo, de nuestro amigo Kilgore. No, pues nosotros pues, también trabajamos en la música. Pero ya me he tocado pues en varias agrupaciones de la ciudad donde se han hecho varias cosas y siempre es muy importante pues como el trabajo de las letras y no solo pues como que sean expresiones vacías o que se quede solo en palabras, sino llevarla a otros actos. Entonces, por ejemplo, digamos en la revista no son solo las palabras, sino que también podemos encontrar dibujos, ilustraciones que también realizamos nosotros mismos y que también en el blog se encuentran. Pues no solo es como la palabra, sino nosotros buscamos es como expresar un arte en general y que nos pueda aportar desde su forma de ejercerlo, es bienvenido al... Es como una especie de arte total, porque aparece la poesía, las relaciones con la música, me imagino que también algunas cosas con el performance, con la toma de espacios públicos, uh-huh. Pero también veo pues, la fotografía y el dibujo. Uh-huh. ¿Quiénes hacen la parte fotográfica y la parte de dibujo, la parte de diseño también? Bueno, la parte fotográfica la realizó un compañero, pues que no pudo venir a ninguno de los dos programas. Él estuvo pues estudiando la Facultad de Artes de la universidad, y pues la fotografía es una, pues para los que lo pueden ver, incluso en el blog se encuentra, es una crítica a la misma vanidad que representa la modernidad. Entonces es una ironía, pues como representa uno un gancho mirándose a un espejo, pues es como sí. Un desvestimiento pues de la realidad y la vanidad y lo falso que se quiere pues de la sociedad moderna. Vamos a hacer, digamos, también que la parte fuerte del programa es realmente la lectura de los poemas. Y yo quisiera que hiciéramos una pequeña ronda. Empezamos con Ana María y vamos a escuchar un poco en sus voces algunos de los poemas que tiene la revista. Padre, he venido a confesarme. He venido buscando el perdón compasivo de Dios. Anoche estuve pecando. He violado la última inocencia que quedaba en mí, profané el altar de mi Dios con mis perversiones, se me antojó pecar y calmé mi instinto. Una y otra vez toda la noche. Padre, he venido para que me perdone en nombre de Dios. Anoche ignoré el crucifijo en la pared y ante los ojos de aquel Cristo enrojecí mis carnes sudorosas. Olvidé el castigo eterno y créeme que me arrepiento. A Él lo dejé pecar en mí una y otra vez hasta que la noche daba luz el alba. Lo dejé pecar en mí mientras desafiaba la mirada impotente del Cristo sobre mi cama. Tengo miedo de las llamas del infierno y vengo a usted en busca del perdón de mi Padre. Anoche la lujuria me mostraba el cielo sin morir y Él desgarraba mis carnes en la oscuridad intacta. No corría en mí la abstinencia culpable. Fuimos uno en la máxima expresión humana. Tal vez el fruto de mi traición a Dios vague en mi vientre maldito. Yo no lo quiero. No quiero a ese hijo de la perdición. Me arrepiento de ese grito de libertad que de mis labios brotaba. A Él lo dejé pecar en mi templo santo. Yo solo busco el perdón de Dios y vengo a usted en busca de consuelo. Padre, ¿qué castigo merece esta oveja descarriada? Castígueme usted tan puro y casto en su trono sagrado de inquisidor. Castigue usted a esta sierva desviada. ¡Oh! Usted que no tiene pecados en su sombra, júzgueme y señáleme en nombre de Cristo. Cualquier castigo será bien recibido. Usted tan libre de pecado, lánceme la primera piedra. A través de usted, tan fiel seguidor de su doctrina, ruego el perdón compasivo de Dios. Sobre el gemido trasegar de la muerte y sus dominios. Ahí está la muerte arrastrándose como un anciano moribundo que se resiste a su último movimiento. Camina recorriendo sus mazmorras, su sombra inunda lentamente los laberintos sin salida de muros agrietados, arruinados y enmohecidos desde el nacimiento de la tierra. Su voz la anticipa y la anuncia con un susurro de desiertos. Su voz es el asif lleno de secretos, dotado del eco flébil y desesperanzado de millares de fantasmas que le siguen. El fuego de las antorchas, que habitan el calabozo, tiembla cuando su rostro se presenta desde el fondo del lejano comienzo de sus insondables catacumbas, como un rezo de espectros penantes y condenados al terror de los mortales. Ecos. Ecos. Esas son las visiones que tenemos de la muerte, igual a piedras danzadas hacia un pozo sin fondo, infinito como la agonía de los vivos. Ahora el filo ansioso de puertas que se abren, y gritos que no pueden escucharse. Los humanos son las voces que se quedan, los demonios los que han logrado marcharse. Desarmonía preestablecida. Un poco más, un poco más, un poco más. Un poco más del veneno de esta relación antigua. Un poco más de música que nace en pensamiento. Un poco más de tragedia, origen del emblema de mi obra. No me dejes, no me dejes, no me dejes. Desarróllate mi cuerpo como virus que se expande. Ábrete como flor macabra en forma de símbolos enfermos. Danza en juegos múltiples de orgías y guerras constantes. Azar es creador, desborda las fronteras del encierro de este yo determinado. Azar es destructor, irrupción del sinsentido que no puede circunscribir ni a un sujeto. Azar es creador, una persona. Azar es destructor, un objeto. Azar es creador, contrapone ante mí mismo la imagen inicial de mi conciencia. Una de las cosas importantes de la poesía tiene que ver con el sentido de lo erótico, el sentido de la sensualidad. El poema de Ana María tiene una sensualidad muy fuerte, pero también tiene como una especie de arrepentimiento cristiano. Uno no sabe si uno es creyente o no. Yo soy más bien escéptico y medio ateo en esas cosas. Pero lo que le pones es un tono, como digamos, melodramático, que al final le da como cierta fuerza al poema. Pero no sé si realmente lo haces como un sentido religioso estrictamente, sino como, o como una parodia, como una sátira. Sí, lo escribí más pensando en la sátira, como en la mujer que peca, pero después va y le dice al sacerdote, al cual ella cree que se le atribuyen numerosos pecados. Entonces ella va y le dice, usted que no tiene ningún pecado, por favor lánzame la primera piedra, sí. Porque yo he estado pecando. Lo hice más como pensando en ese sentido de burlesco, no tomando ninguna posición cristiana, ni religiosa, ni en ningún sentido. Sí, está muy bien. Porque tiene como un tono dramático, además lo lees con mucha fuerza. Te le da como el tono adecuado al poema. Y, no sé, en el poema de Asmodeus encuentro, no sé, como un torrencial de ideas, de cosas como que si fuesen como volcánicas, como que se mueve a gran velocidad una cantidad de elementos simbólicos, ideológicos, y es torrencial el poema. El poema yo creo que hay que interpretarlo desde el misterio, desde el espíritu. El poema habla de la muerte como una reina que en realidad se apodera de todo y que en realidad es el primer ser del universo, es una apología a la muerte quizá, es imaginar y al mismo tiempo plasmar una metáfora sobre lo que es el universo mismo, Yo no veo al universo, a la existencia, a la materia como algo bello, sino como algo terrible, como algo aterrador, como algo totalmente abyecto. Y no creo que en un universo que está condenado a que todo muera pueda haber algo que llamemos realmente perfecto, como tantos que creen que el universo y la existencia son perfectas. Entonces vemos estas catacumbas de la muerte, cuán abyectas son, cuán llenas están de sufrimiento, lo que las recorre es solamente el eco de sombras, aterradas, que en rincones oscuros donde están encerrados, como en este encierro que tenemos en este mundo de materia y muerte, en este plano absurdo, no queda más que sufrimiento, y es ese sufrimiento y esos alaridos de estos que están encerrados aquí, lo que le da a la muerte su forma y la corona. Hay algo que tiene poco que ver con la imagen de Cronos. Cronos es el tiempo, Cronos devora a sus hijos, y hay una imagen de Goya, pues el pintor, que aparece como con los personajes mutilados, con la boca abierta, ya casi que desgarrados por Cronos, devorándolo, ¿cierto? Esa imagen que tienes como de lo abyecto, de lo pútrido, del mundo que se carcome, parece ser también una imagen de lo que es el tiempo como algo perecedero. Pues si no hay eternidad, antes, ¿para qué vale la pena la armonía? Algo así. Sí, y la imagen que traes es muy apropiada, porque lo que intento plasmar es eso, este ser o este espíritu que es en sí un lamento, pero es que todo lo domina el lamento, todo este universo es en sí un lamento, y sí, es una boca que se desgarra, son ojos que lloran, son esa sensación de que nunca va a terminar el sufrimiento. Pero en el caso, por ejemplo, de Klitschgor, aparece una metáfora completamente distinta, a pesar de tener algo que ver también con el caos, pero en este caso es el azar. El azar es lo que también puede destruir, pero también puede crear. Entonces está jugando a dos metáforas muy similares, pero la otra es, digamos, el azar como creación, el azar como fuerza espontánea y creativa que puede surgir en cualquier momento. Hay un canto, una apología al azar. Sí, ese es, yo lo llamo una desarmonía, ¿cierto? Pero yo lo concibo como momentos cíclicos, pues bien que si hay una constante del sufrimiento y el dolor y el horror de la existencia, también hay momentos de construcción y de creación, pero todo conllevando pues a un cambio. Entonces es más la apología del azar al cambio, pues al cambio de que tenemos que estar muriendo constantemente, que nos estamos enfrentando a nosotros mismos en cada momento, observándonos en realidades que tienden a desaparecer, en cosas que hoy somos pero mañana no sabemos si somos eso mismo. Sí, el devenir. El devenir. El constante devenir, y que de pronto construye y destruye al mismo tiempo. Uh-huh. Lo que también tiene que ver con la filosofía, digamos, oriental, con el yin yang. Pues lo que está de día puede estar de noche, y simplemente hay unos intermomentos entre claridades, digámoslo así, que se juntan. Sí, los ciclos. Es igual, pues, como el pensamiento cristiano es muy limitado en ese sentido. O es negro o es blanco. Ajá. Pero no hay ningún tipo de posibilidades de grises, digámoslo, sí, de matices. Uh-huh. Pues no hay como un intercalamiento de los momentos ni de los estados, sino que el cristianismo pues enseña es el desprecio por un momento y la conquista de otro, que es más allá de esta vida, es una renuncia. Entonces es como más una contradicción de eso, como tratando de abrir otros espacios, otras formas de pensamiento. Bueno, hay una manera también de hacer el programa, que es también hacer una serie de preguntas al quemarropa, y que las preguntas al quemarropa terminan siendo, digamos, como expresiones de poesía espontánea, algo así como el movimiento surrealista cuando decía vamos a jugar un poco a lo que llaman la literatura automática. Entonces, de esa literatura automática podemos decir varias cosas, digamos, por ejemplo, definir cosas que aparentemente no se pueden definir, o si se definen, no definidas con las palabras normales. Por ejemplo, la palabra lámpara, con poema en poesía. ¿Qué puede ser para ti una lámpara? Aquí, al lado de mi cama, siempre recordándome que hay sombras alrededor mío, como si, acaso, pudiera simular el brillo del cosmos que le da a la noche la claridad suficiente solamente para reconocer nuestras miserias. Ahí, acompañando mi insomnio, acompañándome este dolor de tiempos lentos, de tiempos envejecidos, maldita sea, si tú, que brillas realmente dentro de mí, pudieras apagarte tan fácilmente. Como una lámpara del viento, como la famosa imagen de la vela de Barbajacó, era una llama al viento y el viento la apagó, pero igual la palabra árbol, pero no ser un árbol de ahorcado, se puede también. Sí, un árbol de ahorcado. Con las raíces en la tierra, Mis pies son las raíces en la tierra. Para caminar lentamente por un universo escabroso. Para quedar plantado. Pero uno quedar plantado es también como saber que uno puede tener arriba de su propia forma arbórea otro tipo de raíces, las nubes. Claro, ¿no? Y los frutos. Y los frutos pueden ser lo suficientemente carnosos y sensuales para poder desbaratar lo que llamaría la apetencia o lo inmediato. Para pecar toda la vida de esos frutos. Ah, bueno, hay que mordisquearlos lentamente. Bueno, y entonces en ese caso sería también que pensar de la palabra labios. Labios. Es el lugar donde se enredan las palabras. Y entonces surge como ese eco roto, cada espacio, cada sombra, cada suspiro, cada pretensión, cada silencio, cada cosa que te atreves a no decir y a no nombrar, justo cuando estoy al lado esperando, con mis manos vacías, llenas de sangre, que algo hermoso caiga del cielo, pero es que la nada no vendrá hoy, no vendrá mañana y no vendrá nunca. Bien, los labios, los árboles, las lámparas, son formas también muy poéticas que pueden atravesarse en el lenguaje constantemente. En el pasado programa hablábamos de algunos libros que ustedes han ido leyendo. Se mencionaba, por ejemplo, a Charles Baudelaire, se mencionaba algo de Los Nadadistas, Gonzalo Arango, se mencionaba algo de Luc Tremont, por decir. Pero, bueno, mencionen otros textos que de pronto hayan sido, digamos, sus compañías por un buen rato. Yo hablo como de mi experiencia. Es un texto que me ha guiado como por esos senderos terribles de las palabras que empiezan a rondar y a rondar y ninguna se atreve a ponerse fuerte sobre el papel. Es un texto de Vargas Vila, el Ibis. Ibis, la novela fue prohibida en su tiempo, claro. Sí, prohibido, fue demasiado problemático. Y a mí me parece como un mundo encerrado que nadie se atreve a ver porque tiene tal vez miedo de encontrar lo que allí hay. Y es esa manera como él va narrando todo con tanto detalle, pero como con tanta poesía hecha prosa, como él mismo decía. Ibis es mi obra de arte, es mi poema nacido del amor y la desgracia. Y ese libro fue el que me ha hecho tener una concepción mucho más diferente con respecto al amor y me ha hecho escribir de una manera diferente. Bueno, yo creo que han sido muchas cosas. Y más que hay muchos libros pues, que uno se topa y que en algún momento son importantes, pero yo quiero, pues ahí me cautiva mucho y me emociona mucho el yo poder estar leyendo a los compañeros y saber pues como qué es lo que plasman sobre una hoja, pues en la revista, lo que comparten y poder al mismo tiempo verlos como personas. Es algo pues que bueno, uno con libros los lee y puede leer la biografía pues del autor y todo eso, pero nunca es la experiencia de la obra y el compartir, escuchar directamente las palabras pues que se dirigen a uno, es algo que para mí es mucho más valioso y más enriquecedor. Pues no entiendo bien la pregunta. Lo que quiere pues que le diga es hay... ¿yo qué leo o qué libros han sido importantes para mí? Exactamente. Bueno, pues... En literatura, obviamente, claro. ¿En literatura? Sí, porque no, puede... ¿En filosofía o...? Bueno, filosofía también. Bueno, obviamente, el Zaratustra, ¿qué significa pensar?, de Martin Heidegger, el Necronomicon de Donald Tyson, y en cuanto a poesía, me ha gustado mucho Ciro Mendía, me gusta mucho de sus poemas póstumos que están en La Golondrina de Cristal, me soy enamorado de Pizarnik, Alfonsina Storni, Giovanni Quesep, colombiano, Neira del Mar, que también es colombiana. Muerta ya el año pasado, tristemente. Y en esencia es eso, me gusta leer ante todo ocultismo, es lo que más me dedico a leer. Gurdjieff, Blavatsky, Uspensky, Blavatsky, Powell. Toda la línea de Krier, Krier, maravilla. De Krier, sí. Muy bien, yo creo que tenemos unas buenas comunicaciones a nivel de la literatura. Cuando mencionan a Alejandra Pizarnik, obviamente una de las grandes poetas de América Argentina, no debemos de olvidar a su gran amiga Olga Orozco, que tiene una cosa bellísima que se llama El Museo Salvaje, una cosa impresionante, una prosa poética entre desenfrenada, misteriosa, medio neogótica, bien especial, y una mujer de Centroamérica que se llama Eunice Odio, con el apellido más o menos sabemos qué fuerza puede tener. Una mujer muy extraña y muy bonita pues su trabajo literario. Bueno, pero como estos programas se nos van agotando y ya un tiempo como este nos va saliendo pues un poco de las manos, voy a leer un poema de Miguel Hernández y luego hacemos un pequeño comentario final que creo que es como el remate del programa. Este poema es también un poema corto y dice así: por tu pie la blancura más bailable, por tu pie la blancura más bailable, donde esa cesa 10 partes de tu hermosura, una paloma sube a tu cintura, baja a la tierra un ardo interminable. Con tu pie vas poniendo lo admirable de nácar en ridícula estrechura, y donde va tu pie va la blancura, perro sembrado de jazmín calzado. A tu pie, tan espuma como playa, arena y mar me arrimo y desarrimo, y al redil de su planta entrar procuro. Entro y dejo que el alma se me vaya por la voz amorosa del racimo. Pisa mi corazón, que ya es maduro. Es un poema de amor de Miguel Hernández, poema muy extraño porque las metáforas que él utiliza, aparte de que son rimadas, tienen unas metáforas que tienen como difícil y extraña construcción. Bueno, para terminar este programa, habíamos hablado la semana pasada un poco del blog, de los correos, pero pues vamos a repetir para que los oyentes se den cuenta dónde pueden escribirles a ustedes. A mí personalmente me pueden escribir al correo aniscri, se escribe aniscrwe@hotmail.com. Pues ahí me pueden encontrar, me pueden mandar, me gusta leer las cosas de otras personas, como enterarme, empaparme de otros pensamientos. El correo mío es asmodeoblack@yahoo.com. Black con K final, como black. Como el black metal. Como black metal, claro. Bueno, el correo de la revista es lo-innombrable@hotmail.com. Y el blog es revista-innombrable.blogspot.com. Ahí pues nos pueden encontrar a todos. Ahí están pues la lista de toda la gente que participa de la revista. Están también los correos. Ahí pues pueden encontrar toda la información y entrar a leernos un rato. Muy bien por ustedes, amigos, y ojalá que el proyecto siga adelante, que puedan, digámoslo, disfrutar la posibilidad de tener muchos más amigos, muchos más aliados, más que amistades, se piensa es en alianzas y complicidades. Tener más complicidades para este proyecto y cuenten realmente con el Taller de Luna, el programa de la emisora UN Radio, y cuenten también con el proyecto del Taller de Literatura que tenemos en la Biblioteca F. Gómez de la Universidad Nacional. Gracias a Jorge Enjumea aquí en la operación de audio, y gracias a ustedes, y que ojalá podamos tenerlo en otra oportunidad aquí en la emisora. Muchas gracias. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.